Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Ruega por todos los creyentes. Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ruega por todos los creyentes. Ruega por ti, por todos los creyentes y por los que no creen. Pide ayuda a la Madre de todos, a la Virgen María, Madre de Dios y de todos. Ella siempre ayuda, ella siempre consuela, ella siempre protege e intercede por quien reza. Ella es la Reina, ella es la Esclava de Dios. Ella debe ser la más amada en tu corazón después de Dios, porque además de porque ella te ama, es porque es tu madre legal, ya que las leyes las ha puesto Dios, y dijo Jesús, Dios, que te la entregaba como madre. Si la aceptas, ella vendrá a ti, por el amor de Dios uno y trino, y sentirás su amor en tu corazón, y no temerás nunca más, porque nadie que tiene una madre buena teme. Al contrario, vive en paz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.